una carreta en floral. Se detiene en la capilla, el cura sale al entrar, diciendo qué maravilla, el cura sale al entrar, se detiene en la capilla, una carreta en floral. A las 11 del reloj, entran los novios del brazo, se le llenaron de arroz. El sombrero y los zapatos se le llenaron de arroz. Entran los novios del brazo a las 11 del reloj. Cuando estaban de rodillas en el oído al sacristán, le tocó la campanilla, el novio talantalán. Cuando estaban de rodillas en el oído al sacristán, le tocó la campanilla. El cura le dijo adiós a la familia completa, después que un perro la airó. El mismo cerró la puerta, después que un perro la airó. A la familia completa, el cura le dijo adiós. En la carreta en floral, ya se marcha la familia, al doblar una quebrada. Se perdió la comitiva, al doblar una quebrada. Ya se marcha la familia, en la carreta en floral.